Y ustedes, frente a esta situación, han sacado ya un voto resolutivo. Hermano Víctor, denos a conocer un poco, pues, de qué se trata eso. Sí, hermano, en realidad, lo que yo creo que tiene que quedar bien claro es, nosotros como Distrito 9 no estamos planteando a que se reduzca en realidad su presupuesto que se está asignando para los cantones o para algún distrito, ya sea para el 6, 7 o 8, o algún cantón en realidad del municipio de Achocalla. Y es más, ¿no? Hemos dicho bien claramente en la cumbre, en realidad, distrital que se ha realizado en el distrito número 9, que el alcalde, su obligación es gestionar mayores recursos para todo el municipio de Achocalla, en realidad, y por ende tiene que llegar al distrito 9, en realidad, ¿no? ¿Por qué, más que todo, en realidad, ¿no? Este alcalde nos sorprende, ¿no? De manera demagógica, cuando se trató en el momento de las elecciones, él personalmente incluso se acercó a los presidentes en el local Mallea, indicándonos de que, en realidad, nosotros, cuando seamos alcalde, nos comprometemos, nos dijo, ¿no? Para, más bien, en realidad, exigir, vamos a gestionar, vamos a priorizar en realidad para el distrito en realidad, y es más, se ha comprometido a asignarnos 10 millones, él textualmente en realidad, ¿no? Y eso en realidad yo mismo lo voy a corroborar. Yo quise decirlo en la cumbre, ¿no? Pero lamentablemente en realidad no ha sido así. Ha ganado ahora ese alcalde, pero estamos viendo en los hechos que es lo mismo nomás que el anterior alcalde, ¿no? Estamos viendo en realidad que nos ha venido a repetir en realidad la misma cantaleta que hemos escuchado años de los anteriores alcaldes, indicándonos en realidad que más bien no hay plata, y no hay plata, y no hay plata, y muy cómodos. Por eso incluso en la cumbre digital se lo preguntó: señor alcalde, ¿cuánto gana un concejal? ¿Cuánto gana un alcalde? ¿Cuánto gana un director administrativo financiero? ¿Por qué se está yendo todo a gastos de funcionamiento nomás y organización y papeleos, en realidad, comisiones por aquí, en realidad, más o menos más de 23 millones en realidad, ¿no? Y no se prioriza en obras en realidad. Pero lo más, lo que tiene que quedar claro es, en realidad, claro, es cierto que el municipio de Achocalla en realidad no tiene recursos, como ellos mismos dicen, a comparación de la ciudad de La Paz y del municipio de El Alto en realidad, ¿no? Pero en realidad, ¿quién debería de gestionar y conseguir mayores recursos para todo el municipio de Achocalla? Es su obligación del alcalde y los concejales y los funcionarios públicos quienes trabajan en el gobierno municipal de Achocalla. ¿Por qué? Nosotros como vecinos no vamos a ir en día a extender las manos por aquí y por allá. Ellos tienen que gestionar, para eso se los paga, para eso son funcionarios públicos, para eso son autoridades electas del gobierno municipal. Y es más, en realidad tienen mayor vínculo con el gobierno central, que gestionen mayores recursos, porque se le había indicado, usted señor alcalde está administrando la miseria que llega al municipio de Achocalla. Entonces, ¿qué significa? Tiene que conseguirse más plata. Entonces, lo que corresponde es más bien no pelearnos entre los distritos, ¿no? Entre los cantones, cosa que se está impulsando también, ¿no? Nos quieren llevar al enfrentamiento entre propios vecinos, entre la capital y al mismo tiempo con Alto Achocalla, en realidad, ¿no? Que es el 8 o el 9, en realidad, ¿no? No partimos ese punto, desde ese punto de vista, más bien los rechazamos. Y es más, les convocamos a los hermanos del campo, a los hermanos del distrito 8, del distrito 6 y 7, a unir fuerzas, a agarrarnos de un solo brazo para exigir mayor presupuesto al gobierno central, y es más, combinando al alcalde para que de una vez exija también mayores recursos para el municipio de Achocalla. Solo en esa perspectiva vamos a poder ser escuchados y atendidos en nuestras demandas, ¿no? Y frente a esa situación, nosotros como Distrito 9, el ampliado, ¿no? Después de la cumbre distrital, ha rechazado de manera contundente el monto que se nos está asignando al distrito número 9, ¿no? Fruto de ello, en realidad, se ha elaborado un voto resolutivo, ¿no? Del cual contempla tres puntos. Primero es rechazar contundentemente la propuesta sobre la asignación del presupuesto del distrito número 9 de Achocalla, emergente de la cumbre distrital del 23 de junio de este año 2015. Segundo, establecer un plazo perentorio de 7 días calendario para que las autoridades municipales de Achocalla ratifiquen y reajusten la propuesta de asignación presupuestaria. Tercero, sostener la asignación de recursos económicos del POA 2015 de bolivianos 10 millones para el distrito 9 de Achocalla. Cuarto, es de afirmar el estado de emergencia a nivel de distrito, anunciando medidas de protesta frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias del alcalde municipal de Achocalla. Entonces, el distrito 9 está declarado en estado de emergencia. Vamos a tener en estos fines de semana, en realidad, asambleas vecinales, vamos a bajar, vamos a consultar a las bases, y las bases también, en realidad, verán qué otras medidas más se adoptan frente a esta situación negativa de las autoridades del gobierno municipal, ¿no? Nada más, lo que estamos pidiendo es que se nos escuche con nuestras demandas, ¿no? Como les habíamos indicado, ¿no? Para otras cosas hay, en realidad, recursos económicos, en realidad, ¿no? Como, por ejemplo, se está gastando no sé cuántos millones para la llegada del Papa, dos, para comprar aviones, para construir tingladitos por aquí y por allá, pero en los hechos, lo fundamental, tenemos aquí a pocas horas de la ciudad de La Paz un distrito, que es el distrito número 9 de Achocalla, que no cuenta con servicios servicios básicos. No tenemos agua, no tenemos alcantarillado, no tenemos salud, no tenemos buena educación. ¿No? Eso es lo fundamental, hermano Eleuterio. Hermano Juan, ¿cuántas zonas tiene el Distrito 9? ¿No? Y en el hipotético caso, si aceptarían esta propuesta del alcalde, ¿no? De 562.000 bolivianos, ¿a cuánto se distribuirían? Bien, hermano Leterio, entrando en análisis de distribución, por ejemplo, hasta el momento los nuevos, que se llama las urbanizaciones, cada año, cada mes se incorporan. Hasta ahora tenemos ya incorporados 51 urbanizaciones. 2014 nos hemos distribuido las distribuciones a 32 urbanizaciones. Ahora, con este presupuesto de 562.000 y poco más, estaríamos reduciendo ahora a los 52 urbanizaciones. ¿A cómo? Cada urbanización estaríamos reduciendo casi a 5.000, 8.000, 10.000. Y eso el alcalde ahora convencer de decir, presenten sus proyectos. ¿Qué proyecto hay pues de 10.000, de 8.000? Ya ve, eso es la noción de todos nosotros, los autoridades, por ejemplo, los presidentes de cada urbanización. Velamos nuestro, por ejemplo, mi urbanización tiene un proyecto de una construcción de salón de actos culturales equivalente a un presupuesto de 150.000. Pero si me va a tocar 10.000, ¿de dónde voy a conseguir? Ya ve, eso es la noción, hermanos. No sé, al final de cuentas, el hermano, pues bueno, en cumbre informativo ha dicho, y en la cumbre distritales también él mismo hace jugar su palabra. Hay que darse bien sabio, pocas palabras para el buen entendedor. Yo manejo desde ese punto donde, ¿qué dice el honorable? Ya. Hermanos, ¿con qué quiere convencer? Distrito 9 es como decir, acéptenos eso. Yo les voy a dar, aparte de esto, ambulancia propia del Distrito 9, algunas obras macros grandes vamos a presupuestar. Lo mismo en la cantaleta. Ahora al Distrito 8 baja, lo mismo el ofrecimiento. Aparte de su puta una pavimentada, no sé qué, canchas sintéticas. No puedes, eso no tiene que funcionar así. Entonces, eso que a la misma entradita, ni estar funcionando un mes, si así está funcionando, ¿y qué va a pasar con los 4 años? Ya ve, entonces, ahí está el problema. Si al primer paso está lanzando el paso, un paso mal, pues bueno, entonces se atendrá pues la acción social donde que se van allá, Distrito 9 ya estamos alistándonos, ¿no? Entonces de las asambleas bajadas a los próximos semanas, ya tenemos este domingo, todos los del Distrito 9, de las 50, ya, yo creo que van a haber votos resolutivos, con los votos resolutivos, un término de 7 días, en ese término de 7 días no hay una convocatoria, Distrito 9 presentes reunión, ¿qué hacemos? Tomar medidas de presión. Quizá puede ser un bloqueo, la doble vía. Los gobiernos centrales, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas del gobierno, ya tienen que estar alerta. No sé si escucharán prensas, emisoras, yo creo que salga. Mejor sería que estén enterados, ¿no? Por eso nosotros venimos a alertar, ¿no? Estamos haciendo que puede que sea un bloqueo, la doble vía. El sector Distrito 8, Distrito 9. Ya sector sería sector Apacheta, ¿no? Entonces lo más prolongado, entonces a eso, esas medidas estaríamos tomando. Si estos 7 días, después de haber entregado hoy, contamos hasta el próximo, y al próximo ya lunes emergente extraordinario, y ahí decidiremos con nuestros votos resolutivos cada de nuestras bases, firmas, eso sería lo máximo, lo más estaríamos pensando, hermano Eleuterio. Anteriormente, hermano Almanza, ¿no? El exalcalde Telmo Félix Mamani, en una ocasión de un acto también cívico del aniversario del distrito, si mal no recuerdo, o bien desde el aniversario patrio, ¿no? De 6 de agosto, hacía conocer, ¿no? Que este año, en alusión a este año, la gestión 2015, ya no iba a haber proyectos de cordones de acera, casas, centros artesanales, sino todos los POAS, todos los presupuestos zonales, se iban a agrupar para enfrentar el tema de servicios básicos, decía, ¿no? El alcalde también, actualmente, Damaso Ninaja, también ha señalado también, ¿no? Que por qué nos reúnen todos sus presupuestos antes de estar charqueando, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermano Víctor? Claro, ¿no? En realidad, Eso es lo que está sucediendo en el distrito y en el municipio de Achocalle, en realidad, ¿no? Uh-huh. Hay muchas necesidades que tenemos en realidad, en los cantones y en los distritos, en realidad. Por ejemplo, en la capital Achocalle, Villa Concepción, Asunta Quilbiri, Distrito 6, Distrito 7, Distrito 8, Distrito 9, hay muchas necesidades que se contemplan. Entonces, uh-huh, ellos mismos son los que han impulsado en realidad esa forma de distribución de los recursos económicos desde más antes, ¿no? Como los recursos económicos son en realidad casi míseros que nos llegan en realidad por parte del gobierno central, ¿qué hacen estas autoridades? Por paliar en realidad algunas necesidades que se tienen en realidad, se ha empezado a distribuir, ¿no? De algunos vecinos mismos, por lo menos, en realidad, dice, alguien quiere que me llegue, pues, aunque sea una piedrita, dice, ¿no? Aunque sea un joquito, dice, ¿no? Así más o menos se conforma, ¿no? Nosotros habíamos planteado, en realidad, en la cumbre distrital que se había llevado en el 2013, que se priorice, en realidad, un proyecto a nivel, en realidad, distrital, ¿no? Entonces, incluso, ya no solamente podíamos distribuirnos, ¿no? Más bien fusionar. Pero hay una mala experiencia que ha sucedido en realidad, ¿no? Hemos priorizado entonces la ampliación de la red matriz de agua en realidad, ¿no? Eso ha sido más o menos como medio millón, entonces abiertamente todos hemos incorporado, pero lo más trágico es en realidad, hemos visto en realidad la capacidad de los técnicos mismos, que es totalmente ineficiente, cómo se ha armado el TDR en muchos aspectos, que ni siquiera ese medio millón ha cubrido para realizar ese proyecto. Por tanto, en realidad se ha declarado hasta desierto, se invita a una empresa en realidad, que hasta el momento no se ha cerrado, solamente en realidad se ha hecho un convenio entre la empresa EPSAS, en realidad, al mismo tiempo, en realidad, con el gobierno municipal de Achocalle, a la cabeza en ese entonces del señor Raimundo Tola como subalcalde, a espaldas de los vecinos con 20 metritos. Fruto de eso ha llegado, en realidad, agua que hasta ahora mismo, en realidad, no está satisfaciendo. Entonces, hay una mala experiencia al respecto, ¿no? Ahora, en realidad, no quisiéramos que solamente se empiece a charquear, ¿no? ¿Cuánto no quisiera que para mi urbanización, digamos, aunque sea que se lleve un gran proyecto, en realidad, como por lo menos medio millón, digamos, ¿no? Para otra urbanización también como otros 200 mil o si no es un millón, así deberíamos de distribuirnos si es posible o priorizar esas obras, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces lo que sucede más bien es se asigna pocos recursos económicos al municipio de Achocalla, en realidad, que no alcanza casi en muchos aspectos para nada, ¿no? En realidad, entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? Es como decir, nos arrojan un hueso pelado y todos nos peleamos desesperadamente por repartir, aunque sea un pedazo de carne, ya, pero en los hechos estamos viendo que no es así. Frente a esa situación, en realidad, el distrito había priorizado, había indicado bien claramente en el ampliado, en realidad había indicado de que no, aquí no se trata ahorita de distribuir los recursos económicos, de lo que se trata ahorita de luchar por mayor presupuesto para que se nos asigne al distrito número 9. ¿Eso qué significa? Por eso estamos exigiendo la suma de 10 millones. En realidad, ¿cómo ha surgido eso? Fruto de la discusión del ampliado mismo, de las asambleas vecinales, que se han recogido las propuestas. En realidad, queremos que en realidad que se haga el POA, no desde arriba hacia abajo, desde el gabinete, en realidad, con techo presupuestario, desde los escritores. Queremos que se haga estos POAs, en realidad, exclusivamente escuchando las necesidades de los vecinos. En realidad, hay que recoger cuáles son las demandas desde abajo, desde las asambleas vecinales hacia arriba. Entonces, eso hemos sumado, ¿no? No tenemos, en realidad, en esa doble vía mismo, no hay ni rotonda, no hay pasarelas mismo en muchos aspectos. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Hay accidentes de tránsito continuamente, en realidad, ¿no? Y peor todavía, ni siquiera está iluminado en esa doble vía. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Todas las necesidades que tenemos, por lo menos en realidad habíamos indicado que eso lo hemos sumado y ha abarcado más o menos como 10 millones. Incluso hemos descartado algunas cosas, porque no, ni siquiera va a cubrir esos 10 millones. Estamos incluso viendo que es más de 10 millones. Más o menos necesitamos como 50 millones. Y el alcalde se va a caer desmayado, pues, ahí frente a esa situación, como él mismo ya lo ha dicho en la cumbre distrital. No tengo plata, ¿de dónde voy a conseguir? Entonces, ¿qué está diciendo entonces el alcalde? Entonces, ¿para qué ha entrado el alcalde, ¿no? Entonces, lo que queremos en realidad es que se nos asigne mayores recursos al Distrito 9 de Achocalle. Y por ende, en realidad, tampoco estamos diciendo quítenle a la capital, quítenle sus recursos a la comunidad Villa Concepción o Asunta aquí. No estamos planteando eso. Es más, tienen derecho ellos, incluso tienen necesidades. Queremos más bien que se los asigne más recursos, y eso es lo que estamos exigiendo, en realidad, ¿no? Que este alcalde haga gestión, trabaje, consiga más plata, en realidad, para el municipio de Achocalle, y por ende atender las necesidades y las prioridades que nosotros tenemos como distrito, y es más, como municipio de Achocalle. Eso es, hermano Leuterio. Hermano Juan, las juntas vecinales al momento, ¿no? Tu zona, las otras zonas, ¿qué tienen pensado ejecutar esta gestión? ¿Cuáles son las prioridades que demandan los vecinos, hermano Juan? Ya, yeah. Las ejecuciones, por ejemplo, de nuestro POA reclamado de este año, como está queriendo imponer este nuestro alcalde, no alcanza pues nuestras ejecuciones. Por ejemplo, en mi zona, y ha implantado un salón de actos culturales casi 30 por 15, es grande, es un presupuesto de 150,000, ¿ya? Entonces yo, el presidente tendría que acudir a otras instancias, o quizá con la ayuda del alcalde, no sé, al final de cuentas tenemos que hacer, eso es el dirigencial lo que hace, ¿no? Ahora las otras zonas, tampoco sabemos, hay presidentes que no están pues al nivel de un dirigente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa de los dirigentes? Hay dirigentes, por ejemplo, como el hermano dice, si te vamos a dar un foco siquiera, se aceptan. Entonces, ¿qué clase de dirigentes son esos? ¿Ya? La lucha del distrito es uno solo, es el progreso, las necesidades. ¿Ya? Entonces, ¿a eso a qué me voy? Unos, dos, tres vamos a luchar del distrito y los demás, yo creo que ya tendidos o rendidos van a caer, trayendo sus proyectitos, presentando, ¿aceptamos eso? Y a eso no podemos llegar. Si tanto perdonan desde nuestras esferas de gobierno, entonces, ¿por qué este miserable nos está trayendo? No nos escucha. Ahora el gobierno entrante, ¿cuál es su compromiso? Ya lo hemos dicho. Tanto en los seminarios que se ha dado del ministerio de este, ¿qué nos ha dicho? Bonito nos ha hablado, ¿no? Un alcalde no debe entrar ni a velar el dinero que le toca. No debe velar, sino gestionar, conseguir triplicar, cuatruplicar ese presupuesto que tiene. Si tenemos 39 millones, la tercera sección, eso debía convertirse en 500 millones, 200 millones. Ahí sí, el honorable visto bueno. Pero ellos están, como decir, están queriendo tapar ese, como cuidar queso, un pequeño queso de los ratones. Eso nomás. Ahí, si se encierra en ese pequeño, no hay progreso. No hay todo, destrucción y a la calamidad vamos a llegar, hermano. A eso es mi pensamiento de mí, ¿no? Por eso yo digo a todos los presidentes, si esta emisora está escuchando, hagan función, que se llama, reaccionen sobre este que nos está queriendo, ya nos está queriendo imponer, sin haber el rechazo leído, presentada, la hermana subalcaldesa, y saco una conclusión, si todos son masistas, subalcalde masista, Consejo de Presidentes masista, alcalde masista, ¿con qué cara van a ir a reclamar presupuesto a la central? Eso nomás hay que darse cuenta. ¿Con qué? Moral. Entonces ellos no van, nunca van a velar el progreso de la tercera sección. No son contestatarios en primer lugar. Dicen ellos, vamos a luchar, vamos a hacer, pero acá lo que vamos a hacer es la acción social donde que nosotros nos vamos a manifestarnos. Estamos rotundamente rechazando ese presupuesto de esta mañana, creo que hoy día lunes, en el acto que ha dicho la hermana subalcaldesa, queriéndonos hacer firmar y aceptar la lectura para ya presentar nuestras peticiones de proyectos. Entonces, a eso, si bien esta mañana se ha leído en el acto, nuestro voto rechazando eso, sin que entre, ¿cómo es posible? Más antes vamos a adelantar, pero esa es estrategia del gobierno. ¿Ya? Entonces a esa pregunta yo sería, no sé, al final de cuentas yo solamente que reaccionen los presidentes del distrito 9. La unidad hablamos, pero ¿unidad a qué? ¿Ya? Entonces eso sería, hermano Eloterio, lo que está pasando en nuestra urbanización del distrito 9, hermano. ¿Estará obrándose legalmente en el municipio de Achocayo? Mira, 39 millones, nada despreciable, digamos, ¿no? El alcalde asegura que el exalcalde ya había gastado parte de la plata. ¿Ustedes conocen en algo que se haya gastado, tal vez en algo que haya llegado al distrito 9, tal vez en algún proyecto que se esté haciendo y que por eso solamente queden 6 millones para ejecutar en los 3 cantones y 4 distritos, hermano Víctor? En realidad, hermano Eleuterio, los 6 millones que nos ha venido, en realidad, a indicar a la cumbre distrital el honorable alcalde, 6.207.635 bolivianos, exclusivamente ha sido preparado para el distrito número 9, ¿no? Porque ya en informados en realidad del pliego petitorio que estábamos exigiendo la suma de 10 millones, y ahora resulta que nos viene a decir que no hay plata, ¿no? En realidad, ¿por qué no hay plata? En realidad, porque precisamente, exclusivamente nos ha indicado que además ya estaba definido el POA, ya ha sido aprobado en realidad por la ley financiera, en el órgano, en la asamblea plurinacional, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que nos han planteado. Entonces, lo que yo estoy haciendo como alcalde, estoy dando el continuismo, ¿no? Estoy continuando lo que mis antecesores, en realidad, el ex alcalde Telmo, ya lo ha realizado, ¿no? Eso ha sido la justificación. pero no nos quiso desmenuzar más o menos cuando nosotros en la cumbre distrital preguntamos, ¿no? ¿Cuánto gana un alcalde? ¿Cuánto gana un oficial mayor? ¿Cuánto gana? ¿Por qué se va gasto de funcionamiento en realidad exclusivamente de la burocracia administrativa dentro del municipio de Achocalla, ¿no? El alcalde más o menos nos indicó, solamente tenemos 6 millones para distribuirse toda la tercera sección en realidad de Achocalla, en realidad, ¿no? Tercera sección municipal. Entonces, eso es lo que nos indicó, ¿no? Por más que ustedes me pidan 10 millones, ni siquiera les voy a poder dar. Me estás pidiendo que toda la plata de Achocalla se asigne. Entonces, su respuesta del alcalde, eso ha sido más bien, ¿no? Nos está diciendo que en realidad yo como alcalde estoy administrando la miseria que nos llega al municipio de Achocalla, en realidad, ¿no? Pero estamos viendo acá los datos que en realidad tenemos más o menos como 39 millones que se han manejado desde la gestión anterior, en realidad, ¿no? Entonces, más o menos. Como distrito, ¿qué es lo que hemos realizado, en realidad, ¿no? Si bien hay dos proyectos que se están realizando, agua y alcantarillado, en realidad, a nivel TESA, pero hasta el momento está en su proceso de de elaboración para su posterior ejecución, recién se va a culminar. ¿Qué es lo que sucede en realidad, ¿no? Esos son recursos del POA 2014, no es del POA 2015. El anterior alcalde Telmo nos indicó de que en realidad no se está tocando nada los recursos en realidad de la gestión 2015, en realidad está así en paquetito. Y es más, nos indicó en realidad de que debemos hacer censar a nuestros vecinos, en realidad presionando, obligando para que vengan en el censo 2012, ustedes como distrito van a tener más platitos. Los vecinos entonces entusiasmados han creído en realidad ingenuamente, nosotros mismos hemos creído de que entonces va a ser así, real va a ser entonces lo que ellos nos dicen. Pero nuestra sorpresa fue grande, ¿no? Cuando nos dicen en realidad casi tenemos 6 millones, no hay plata en realidad, pero lo más trágico es que nos dicen en realidad que para esta gestión, en realidad, 2015, a partir de acá para adelante, inicialmente el municipio de Achocalla tenía 5 concejales, ahora aumenta 2 concejales más, 7 concejales, y lo más sorprendente, ¿por qué no aumenta, en realidad, los recursos económicos, ¿no? Deberíamos de aumentar más, en realidad, de los 39, por lo menos, millones, pasar más, en realidad, ¿no? Como hemos aumentado todavía concejales, pero lamentablemente no es así, más bien nos reducen, en realidad, ¿no? Pero un poco lo que yo quiero recalcar también, hermano Leuterio, es lo siguiente, lo que el alcalde hoy esta mañana manifestó en la tribuna libre, ¿no? ¿Qué dice en realidad el alcalde, en realidad, ¿no? Que hagan proyectos, les pide el vicepresidente Evo Morales, para que nosotros como gobierno central ejecutemos obras, dice, ¿no? Pero además queremos que los municipios coloquen ya su contraparte, en realidad, ¿no? ¿Cuánto sería de contraparte? El 50% les está pidiendo, en realidad, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en realidad no hay tantos recursos para los municipios, en este caso en realidad para el municipio de Achocalla? Si uno ve un poquito los datos también de la gobernación de La Paz, en realidad, el gobernador indicó también que durante, para esta gestión se le está reduciendo en el tema de IDH, ¿no? También la alcaldesa del Alto también manifestó de la misma forma se le está reduciendo. Y uno se preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en realidad se está empezando a reducir en realidad el tema del presupuesto mismo, ya sea asignación para la gobernación, para los municipios, y nosotros como vecinos lo estamos palpando en los hechos en realidad que para el municipio mismo de Achocalla, ¿no? Hemos aumentado en población, hemos aumentado incluso concejales y resulta que en dinero no aumentamos en realidad, ¿no? Eso así. Yo por lo menos personalmente tenía un punto de vista al respecto, ¿no? Estaba investigando qué es lo que sucede, ¿no? Si bien Evo Morales en realidad llega el 2006 a la presidencia, nos han pregonado que en realidad estábamos inaugurando un gran proceso de cambio, ¿no? Una gran revolución, como nunca hemos, en realidad nuestra economía ha gozado de buena salud y hemos tenido hasta incluso reservas internacionales, hemos tenido harta plata, eso es lo que nos han dicho. Hemos entrado un periodo de la época de la industrialización, gracias a la nacionalización, hay servicios por aquí, bonitos por aquí, incluso nos hemos dado el lujo de construir teleféricos, canchas de césped sintético en los yungas mismos, que no se necesita, pero se ha priorizado la doble vía en realidad, que no está mal, está bien en realidad, ¿no? Entonces, pero resulta que en realidad eso ellos mismos pregonan, incluso en su propaganda mismo del gobierno, es gracias a la nacionalización, hoy controlamos la economía, eso es lo que nos han manifiesta. Incluso hemos entrado a un periodo de la revolución, en realidad casi industrial, revolución agropecuaria, entonces la economía marcha muy bien, resulta. Eso es el planteamiento que nos han manejado. Pero estamos viendo en los hechos que bajan las materias primas a nivel mundial y resulta que en realidad las políticas inmediatas o políticas económicas que aplica este gobierno, es lo primero es reducir el presupuesto para las universidades, para la gobernación, para el municipio y por ende para el municipio de Achocalla en realidad, ¿no? Entonces, ¿dónde queda toda esa propaganda que nos han lanzado de la década de oro que nos han hablado, de la bonanza económica que nos han hablado en realidad? Pero por lo que nosotros estamos viendo que en los hechos no hay así, solamente caen los precios de las materias primas y toda la economía economía de este país se va como alguien dice al diablo, ¿no? Se cae como castillo de naipes. Y estamos viendo en los hechos que en realidad se está reduciendo más en realidad tema, en el tema mismo de la asignación de recursos en realidad para el municipio mismo, ¿no? Entonces estamos comprobando en los hechos, por lo menos aquí acá, yo personalmente como vecino en realidad, todo lo que nos han pregonado, todo ha sido demagogia, ¿no? Entonces no hay tal industrialización, si bien hay, que ellos lo han llamado nacional, solamente compra de acciones, en los hechos en realidad, que tanto ha luchado el pueblo alteño por la nacionalización de los recursos naturales en realidad, estamos viendo que en Bolivia no se han ido las transnacionales, siguen aquí manejando las transnacionales, en realidad siguen acá los banqueros, siguen aquí los terratenientes, siguen aquí en realidad las empresas transnacionales, tema de minería en hidrocarburos, en realidad siguen controlando la economía en realidad, ¿no? Este país sigue siendo un país extractivista de materias primas, solamente exportamos y vendemos en realidad y de eso nos repartimos en realidad, así manejamos esta economía, así manejamos este estado en realidad y eso se está reflejando en realidad en el municipio, en el distrito en realidad. Entonces, ¿Qué es lo que sucede en realidad? Todo lo que nos han pregonado en una revolución industrial, una revolución agropecuaria, no hay nada de eso en realidad, no existe en realidad, ¿no? Pero solo es propaganda. Y entonces por eso este gobierno en realidad hasta se está dando el lujo ya de levantar la subvención, entonces más impuestos en realidad, nada raro se orienta a levantar la subvención a los hidrocarburos, a pesar de que nosotros los vecinos mismos estamos alertas frente a esa situación, e incluso levanta la harina del pan, incluso nada más va a impulsar impuesto a la coca, impuesto mismo en realidad a los carniceros en realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este gobierno, ¿no? Entonces, todo lo que nos han pregonado durante estos 9 años, entonces, todo ha sido un engaño, todo ha sido un fraude, todo ha sido una mentira, que en los hechos, nosotros los vecinos, nosotros el pueblo boliviano, no manejamos la economía de este país, siguen manejando las transnacionales, y entonces los impuestos, las migas que nos dejan, eso nomás en realidad está administrando este gobierno de Evo Morales y por ende su alcalde también del municipio de Achocalla, y estamos viendo por eso en realidad, entonces que no alcanza ni siquiera para satisfacer nuestras necesidades que son mínimas, que son fundamentales en realidad como servicios básicos. Hermano Juan, estamos viendo, ¿no?, los recursos que percibe el municipio y realmente son dádivas del Estado, ¿no? El Estado tiene que estar dando plata. ¿Qué fabrica el municipio para autosostenerse? Estamos viendo acá, por ejemplo, que tiene de recursos propios 5 millones, ¿no? 5 millones creo que no va a alcanzar para las 3 comunidades, 4 distritos. ¿Qué hace el municipio? ¿Qué fabrica? ¿De qué gana? ¿De qué más percibe recursos para también, de esa manera, también colmar las expectativas de la ciudadanía, don Juan? Gracias, hermano Loterio. Acá en el municipio de Achocalla, tan que es miserable, tan pobre, conocido por todos, hasta hace unos 5 o 6 años atrás era ingobernable. No produce nada, pues, hermano. Solamente acá el gobierno municipal solo cobra de impuestos. De impuestos de, por ejemplo, transferencias de cada terreno, de cada lote. Eso es lo que más que todo está sacando. No hay otro donde que puede exportar, puede importar, hermano. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hemos perdonado siempre a la anterior autoridades, subalcaldes, ¿por qué no hacen un reordenamiento municipal? Un control estricto, por ejemplo, de pagar impuestos. Aquellas empresas, hay, por ejemplo, enriquecimiento ilícita de aquellas tiendas comerciales, fábricas, entre distrito 8 y 9 están los que están asentados, hasta hay bancos, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Póngase como autoridad, haga prevalecer su principio de autoridad. Yo siempre eso hablaba con el anterior subalcalde saliente. Entonces, de así nomás, entonces toda la vida vamos a estar poblando, pero nuestros impuestos es muy poco. Ahora la gente, cualquier encuestita, cualquier método de pregunta, el bien del municipio o cualquier empresa, ya hacen susceptibles. La gente, ¿por qué me están haciendo la pregunta? Por ejemplo, hay una encuesta, el ingeniero de la empresa del proyecto de agua, alcantarilla entrando, nos ha dado pues unos panfletos de unos, ¿qué se llama? Unas hojas de 100 a cada presidente. Entonces, levantar la encuesta. Entonces yo personalmente a los vecinos casa por casa, y hay vecinos que se han molestado. ¿Por qué me preguntan de qué material está tu casa? ¿Es de tierra, cemento, adobe, ladrillo? Ya ve, entonces, ¿no será esto para que me meten impuestos? Ya ve, entonces la persona, el que vive a diario, se da cuenta. Pero aquellos que están desfalcando evasión de impuestos son aquellas empresas que ilícitamente a ellos no le está cobrando la alcaldía, ¿ya? Posiblemente no. Entonces, eso sería de mi parte. Uh-huh. Otra cosa, hermano Eloterio, quiero aclarar acá de la cumbre informativa que aquel ha hecho el hermano alcalde. Uh-huh. Yo quisiera entrar en un párrafo donde que el alcalde... Hay pues, en una parte, por ejemplo, de la ley financiera, ¿no? Uh-huh. Una ley financiera que ha salido con el este con el 2078 del 2014, ¿no? Aprobación. Pero aquí, ¿qué dice, no? En una parte, para distribución de recursos de la gestión 2015 del TGN del Estado, consideró, dice, ¿no? El Decreto Supremo 1672. Ese Decreto Supremo es de 2001. Validez hasta 2013. Si el en la gestión 2015, eso han, el Estado, el TGN, ha considerado el Decreto Supremo 1672. Uh-huh. Ahora, en esa ley financiera del Decreto 2078, ahí pues también tiene pues disposiciones abrogatorias y derogatorias, ¿ya? Ahí nos daremos cuenta, en el artículo párrafo único dice, ¿no? Se abroga el Decreto Supremo 1672, pero aquí nos habla del 2015. ¿Qué cosa ha considerado el Estado? Dice el 1672. Pero acá el 31 de julio de 2013, en 2013, ya lo han derogado, ya lo han abrogado, ya no valía pues, esa ley. ¿Ya? Uh-huh. Entonces acá, no sé, aquí adentro hay un, no sé, a la gente, a la población de Achocalla, nos quiere hacer, no sé, al final de cuentas, yo no entiendo, ¿no? Por ejemplo, en la cumbre, por ejemplo, digital, yo le he planteado eso. Si usted ha dicho que el honorable Telmo anterior ha presentado el 2014 en julio y en el mismo año del 14, en agosto, 13 de agosto, ha salido la ley de reconocimiento de la población ganada, 22.000 habitantes. Y tenemos aquí muestras, como el hermano ya debe estar viendo. En septiembre se presentó pues para PUA gestión 2015. Uh-huh. ¿Ya? Entonces acá yo claramente yo he descubierto esto, ¿no? Es para entender, es como un crucigrama que uno puede entender. Por ejemplo, aquí dice para distribución de recursos para la gestión 2015, el decreto, el Tesoro General de la Nación del Estado consideró el Decreto Supremo 1672. Aquí arriba dice Decreto 1672 del 31 de julio de 2003, asignó una población a 16.000 habitantes del censo 2012. Pero ¿qué pasa? Aquí también el mismo año 2013, el 31 de julio también muere el decreto. Entonces, aquí fácil de darse cuenta que nuestra plata con aumento de 22.000 no es así. Entonces, hay que entrar profundamente, yo creo que al Ministerio de Finanzas hay que sacar sobre estas encuestas inclamadas. Yo creo que nos vamos a comisionar para ir a sacar, hermanos. Eso sería de mi parte, hermano Eloterio. La ley 341 de participación y control social indica también a cada uno de los vecinos y vecinas ejercer un control social a sus autoridades. Autoridad que no transparenta el ejercicio o la utilización de sus recursos prácticamente está generando burocracia, además de eso, corrupción. Hermano Víctor, quiero concluir también, ¿no? Y también de Juan, hermano Juan, en este aspecto, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes a la Federación de Juntas Vecinales, ¿no? ¿Y qué perspectivas tienen, ¿no? De un municipio, ¿no? Hermano Víctor, a ver, algo puntual. En realidad, hermano, sobre el tema orgánico, en realidad, la FEJUVE de Achocalla, en realidad, se ha realizado un congreso extraordinario, ¿no? Con el uh-huh. propósito de renovar, pero inicialmente grande fue nuestra sorpresa, qué es lo que sucedió, ¿no? En realidad, ingresó, solamente se redució a una pugna, en realidad, de aparatos, en particular, en realidad, por los militantes del MAS, por cooptar la dirigencia vecinal de FEJUVE, en realidad, ¿no? Entonces, fruto de ello, se armó todo un zafarrancho y ha fracasado este congreso, ¿no? No se pudieron poner entre los propios militantes de acuerdo, ya quién va a tomar, en realidad, FEJUVE, ¿no? Entonces, ahí sacaron su candidato los del 8, que es el señor, en realidad, Torres, y a la vez, en realidad, que es parte de la COD de La Paz, y al mismo tiempo, incluso, en realidad, es parte del Corelcam, entonces parte de la estructura política del MAS, ¿no? Y del Distrito 9 de la misma forma, en realidad, ¿no? Hubo dos tercios al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido, hermano Leuterio, ¿no? Un poco en ese aspecto estamos muy débiles, en realidad, en el tema orgánico de FEJUVE, ¿no? en realidad, porque los alcaldes siempre están en la mira de controlar nuestras organizaciones matrices, ¿no? Es decir, de lo que se trata es queremos dirigentes que en realidad no defiendan, no luchen por los vecinos, ¿no? Lo que se trata es aquí tienen que ser dirigentes de la misma línea del mismo partido político y es mejor todavía de la misma línea del alcalde, para que no fiscalice, para que no exija, para que no reclame las necesidades o las demandas de los vecinos o del pueblo en realidad, ¿no? Lo que más bien hacen es que vayan a, digamos, en vez de luchar, más bien vengan aquí a repetirnos como buenos voceros del alcalde en realidad, que no hay plata, que no se puede, que volvete mañana, no es así, no falta, no se puede, entonces justificar todo lo que se hace más bien. Entonces eso es lo que ha sucedido en el tema mismo del Congreso de Juejube, ¿no? Yo veo que este punto se va a analizar en el ampliado que se va a llevar en el distrito, va a tomar una posición al respecto, ¿no? Entonces eso no es ajeno también en realidad, ¿no? Hoy lamentablemente la dirigencia ha hecho una forma de vivencia en realidad por el medio de la dirigencia sindical en realidad, ¿no? ¿Para qué? Una forma de enriquecerse, ¿no? La experiencia mismo que estamos viendo acá en el Alto mismo, ¿no? Estos dirigentes ya no representan a sus bases, ¿no? Han sido totalmente arrinconados, desprestigiados en realidad, ¿no? Y han utilizado una forma de cotearse en el municipio. Nosotros desde todo punto de vista en realidad no partimos de esa idea, ¿no? Tenemos principios, hay posición política, ideológica y además creemos que el dirigente sin bases no es dirigente, ¿no? Entonces nosotros como dirigentes nos debemos a ella, ¿no? Nuestro propósito, nuestra orientación además vecinal es impulsar, orientarse a constituir el poder vecinal. ¿Qué significa? Que acá hay que recuperar el distrito, la FEJUVE de Chocaya y el municipio de Chocaya para colocar al servicio de los vecinos. Y es más, se debe definir a través de las asambleas, de los cabildos, y además el dirigente debe ser elegible y al mismo tiempo revocable en Chocaya, ¿no? Y el tema del subalcalde también debe ser elegido de la misma forma, en el mismo tenor en Chocaya, ¿no? A través de las asambleas vecinos acá, que se imponga al dedo en Chocaya, que por X o Z personas, ya, quién es más o menos el más servil del alcalde aquí. Tienen que trabajar estos, en realidad, autoridades políticas, tienen que ser gestión, exigir, en realidad, reclamar, llevar, en realidad, la voz de los vecinos, para nuestros vecinos nuestra cuota mensual, ¿no? Nosotros no nos debemos al alcalde, nosotros no tenemos por qué defender la silla del alcalde, porque al final de cuentas no buscamos pegas, no buscamos cargos en la alcaldía, porque nosotros nos debemos a las bases. Por lo que mismo nosotros es preocupante que tenemos vecinos que no tenemos, en realidad, servicios básicos. Eso es lo que estamos viniendo a transmitir nomás, en realidad, y exigir nuestras necesidades que nosotros necesitamos como distrito en realidad. Y hermano Juan Almanza, ¿qué dice? Sobre el punto acá, como siempre dicen, ¿no, hermanos? Una sola misma línea quieren copar todas las organizaciones sociales. Esa es la base y el principio desde estas esferas altas del gobierno. Así es, así se han manejado y así va a ser. Imponiendo, entrando de la misma línea, que sean dirigenciales, se han bajado a copar todos. Entonces, ¿qué cambio, si va a ser de una sola misma línea, va a pasar? Ni un cambio, hermano. Nadie va a fiscalizar al gobierno siendo de la misma línea. Nadie. Entonces, acá estamos en los amparos de que alguien nos salve. No hay. Entonces, y es por eso se ha desplomado el Congreso, del Congreso extraordinario en un extraordinario. También hay que ser cautos, ¿no? Algunas veces también hacen pisar palito de un extraordinario a un ordinario que se convierta. Elecciones sin comisión de poderes, directamente a comisión de presidio. Eso estaba medio cocinado, medio así. ¿Quién iba a controlar? ¿Quién iba a acreditar a quiénes participan? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes no? Ya, entonces, eso es de esa parte. Algunos como del distrito, hay personas que han participado, se han aplazado a la entradita. Pues bueno, no han defendido el distrito. Y al último, cuando todo ya está perdido, empiezan a echar culpables, buscar culpables, como el hermano Víctor no estaba ese día, llegó en la tercita y al último ya ha salido culpable. Él no ha defendido al distrito, se ha escapado. Pues bueno, ya ve, cuando ellos pierden, les ha dolido. Eso es, porque en la vida hay que saber perder, también hay que saber ganar. Eso sería parte de mi hermano. Muy bien, lo cierto es que la Federación de Juntas Vecinales de Chocaya está desarticulada, solamente de los 12 miembros que el año anterior han sido electos, ¿no? Solamente sobreviven dos, ¿no? La secretaria de actas y un secretario general, ¿no? Ambas de las comunidades en realidad, ¿no? Ojalá que se pueda, ¿no? Reencaminar desde las bases mismas, los ampliados vecinales puedan estar reencaminando y nuevamente rearticulando la FEJUV como una organización cívica, política, contestataria. Víctor, algo más, y agradecerte por tu presencia, y en otra oportunidad seguramente te vamos a convocar. Para cerrar, hermano Eleuterio, yo creo que lo que tenemos que recuperar es nuestras organizaciones matrices, en realidad, de estos dirigentes que están al servicio del gobierno central, al servicio del alcalde, en realidad. De lo que se trata es mantener una independencia política, vecinal, en realidad, frente al gobierno central, frente a la gobernación, frente al gobierno central, en realidad. ¿Por qué, en realidad? Si tenemos dirigentes que son de la misma línea, en realidad, política del MAS, entonces lo que van a hacer es más bien, en vez de luchar por los vecinos, lo que al final de cuentas no van a exigir, no van a luchar. Entonces, eso es lo fundamental y eso es lo que marca, en realidad, ¿no? Por ende, lo que hay que constituirse es más bien un ente que sea independiente frente al gobierno central. Y además debemos ser nosotros fieles, en realidad, fiscalizadores a los propios dirigentes mismos, para que estos no busquen, en realidad, no hagan la dirigencia como un medio de saltar como trampolín, es lo que ha sucedido con la anterior FEJUV, ¿no? Ahora mismo señor Lorenzo Jerez, que es primer concejal por el MAS, en realidad él ha sido más antes FEJUV y ha utilizado como trampolín para llegar ahora a ser concejal, en realidad, ¿no? Esa forma nosotros desde todo punto de vista repudiamos y rechazamos, porque el propósito no es eso, en realidad, ¿no? De lo que se trata aquí, en realidad, de luchar por nuestras necesidades que realmente nos atingen y nos preocupan a los vecinos quienes habitamos en el Distrito 9 de Achocal. Muy bien, Juan, hermano, agradecerte por tu presencia y ojalá en las siguientes también te podamos convocar. Gracias, hermano Eleuterio. Quizá no sea la primera vez ni la última, siempre estamos dispuestos a dar informaciones de cualquier cosa y llevar siempre el mensaje, ¿no? Decir siempre en la vanguardia, en la lucha para cambio de nuestro distrito y de nuestra tercera sección de Achocal, hermano Eleuterio.